Los viejos motores rusos, la causa de la falla del cohete Antares. John Cowles, CNN. Antiguos motores rusos fueron la causa de la falla del cohete Antares al momento de despegar, señaló este miércoles el CEO de la empresa Orbital Sciences, David Thompson. La evidencia actual sugiere fuertemente que uno de los dos motores AJ-26 que movían la primera etapa del Antares fallaron cerca de 15 segundos después del despegue, dijo Thompson en una conferencia con inversores. La semana pasada, un vocero de la compañía señaló que el cohete no tripulado que explotó poco después de su lanzamiento en la base aérea Wallops en Virginia fue deliberadamente destruido después de que se volvió evidente que existía un problema. La turbobomba de uno de los motores probablemente falló, dijo Thompson este miércoles, por lo que Orbital espera dejar de usar esos motores, ya que aseguró han probado ser poco confiables. El cohete Antares y la nave especial de carga Cygnus llevaban cerca de 2.268 kilos de suministros y experimentos a la Estación Espacial Internacional. Pese a lo que Thompson describió como un revés, la compañía planea seguir adelante con su contrato de $1.900 millones con la NASA, llevando suministros a la Estación Espacial, dijo. Orbital espera lanzar su nave espacial Cygnus usando cohetes de una tercera compañía, informó, aunque Thompson no reveló cuáles son las empresas con las que trabajará. SpaceX y United Space Alliance son las dos compañías de Estados Unidos que generalmente operan lanzamientos de Cabo Cañaveral, en Florida, mientras Orbital Science, SpaceX y la rusa Soyuz generalmente llevan suministros a los 6 astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Orbital se centrará en reemplazar sus motores rusos de los años 70 durante 2016. Thompson agradeció a la NASA por su apoyo. Esperamos trabajar más cerca con ellos para recuperarnos pronto del revés de la semana pasada.